Muy buenas tardes, estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. También puede ser que nos escuches desde radiotopo.org, desde radioslibres.info, desde nuestro Facebook o también de nuestro Twitter, arroba Radio Topo. Y este es un programa que, bueno, pues que pretende dar la información libertaria desde otro punto de vista, una información que, bueno, pues que pasa por estar sin liberados ni cortapisas, como solemos decir, la información más veraz y menos objetiva. Y en el programa de hoy vamos a comenzar con un tema laboral referente a FCC de Parques y Jardines, que por cierto están llevando a cabo diferentes movilizaciones y paros. Seguiremos hablando de cárceles y de la huelga de hambre de Carmen Badía Lachos, que lleva concretamente creo que es 16 o 17 días de huelga de hambre. Y a esta persona se le ha unido otro preso llamado Manuel Francisco Llopis, conocido como El Cabrero, que se ha puesto en huelga de hambre en apoyo a esta mujer presa que está además con una enfermedad terminal. Ya os hablamos de ello la semana pasada. Seguiremos hablando de Ecologistas en Acción y que reclama una reducción del 50% en el uso de pesticidas para el 2023 con motivo de la semana sin pesticidas. También referente a ecología, exigen que se aclare el papel de Abengoa, Elecnor y Enagas en el asesinato del activista mexicano Samir Flores. Estas noticias las hemos extraído como la mayoría de las que decimos aquí de la info, y seguimos ahora con antimilitarismo y el despilfarro cada vez mayor de gasto público en guerra y militarismo. Y por todo esto hubo en el puerto de Guecho una denuncia al creciente gasto militar. Siguiendo con antimilitarismo, el Estado español gana 20 euros por segundo por la venta de armas para la guerra de Yemen. No está mal, ¿no? 20 euros por segundo, por vender armas a un país que no respeta los más mínimos derechos humanos y que además está más que demostrado que están siendo utilizadas, de hecho están siendo utilizadas principalmente contra la propia, contra la gente normal, contra la gente de la calle, contra los civiles. Empezaremos una sección de racismo institucional. Y la noticia de un migrante a juicio por denunciar públicamente actuaciones policiales en Zaragoza. Siguiendo con esto de racismo y fascismo institucional, comentaremos algunas cosas referente a miembros de Vox y a los de más de 13.000 policías españoles que se han ultralizado, que sean, o ya lo eran, vamos, pues que cada vez son más fachas, vaya. Volvemos otra vez aquí a Zaragoza para hablar de la movilización social que consiguió ayer, o ayer fue, sí, paralizar el desahucio de Rosa, y también comentaremos que esto de las personas desahuciadas es, aparte de ser una barbaridad, teniendo en cuenta que fueron el año pasado 59.671, pues además, no solo eso, sino que en los últimos 7 años, 39 personas se han suicidado al ser desahuciados de sus viviendas. Y finalizaremos, si nos da tiempo, con los y las anarquistas italianos que lloran la muerte de un compañero italiano que combatió al ISIS. Se trata de Lorenzo Orsetti, que ha muerto que murió en, pues en la guerra civil que asola Siria, y bueno, esta gente estaba con la gente kurda. Empiezan tiempos de muchísimas convocatorias, así que bueno, os iremos resumiendo. Para este sábado 30 de marzo, pues para recaudar dinero para la gente de, bueno, pues para los gastos judiciales por las detenciones en la manifestación contra un acto de Vox el pasado 17 de enero, pues se están organizando diversos actos. Y este sábado 30 de marzo tocan en el Centro Social Ocupado Quique Mur a partir de las 8 de la tarde, Óxido, Adversiones y Descosido. Los primeros desde Madrid con un metal evolucionado, un metal deep beat de estos, bueno, pues para que os hagáis una idea un poco cómo sonarían Rage Against the Machine o similares. Adversiones, que es un grupo de tributo punk, y Descosido, que es un grupo de rock. También dos convocatorias para futuras semanas. El 6 de abril, la convocatoria más, bueno, pues una de las convocatorias más cañeras y más interesantes que hay aquí en Zaragoza, más desde el punto de vista vecinal y popular, que es la Fiesta del Sol, que será en Torrero, en el parque de la calle Cuarte, pues eso, para el 6 de abril, que lo vayáis teniendo en cuenta, y para el 14 de abril, domingo, la 18ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. La semana que viene ya os pondremos la cuña. Y a lo largo de estos días está teniendo lugar el 19º Seminario de Solidaridad Política en el aula magna de Magisterio, en la Universidad de Zaragoza, y bueno, pues podéis consultarlo, buscáis Seminario de Solidaridad Política in Extremis, bueno, pues de las tierras de frontera, de las luchas en el extremo, y bueno, pues los miércoles los compañeros de ASI, compañeros y compañeras aquí en Radio Topo, os darán cumplida cuenta de lo que se habla allí. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? ¡Pues no busques más! ¡Esta es tu Radio Libre! Y mientras mi compañera levita por el estudio, estáis aquí escuchando música de el célebre intérprete de sitar Ravi Shankar. Y aquí mientras mi compañero me tortura con esta música que sabe que no soporto, vamos a comenzar las noticias laborales con una noticia local. Se trata de la demanda de FCC a dos integrantes del comité de empresa, y es que el jefe de servicio de FCC de Parques y Jardines aportó al juzgado una grabación de una asamblea de trabajadores y trabajadoras obtenida sin autorización de las personas asistentes ni convocantes, y con esta prueba ha demandado a dos miembros de, como os decía, del comité, a los que solicita una indemnización de 30.000 euros por daños y perjuicios. La plantilla se concentró el martes, coincidiendo con la audiencia previa al juicio, y señalan que la grabación parecía haber sido obtenida de manera ilegal, ya que ninguna de las personas que convocaba esta asamblea les dio permiso para grabarla. Pues bueno, pues parece mentira, pero así es, con una grabación hecha sin permiso. El comité empresarial les acusa de intromisión, perdón, la empresa les acusa de intromisión en el derecho a la intimidad, la libertad sindical y la libertad ideológica, y por ella les pide 30.000 euros por daños y perjuicios. Los jardineros demandados defienden que en ningún momento han vulnerado ningún derecho del jefe de la multinacional, ni ha existido intromisión alguna, como denuncia el responsable de FCC de Parques y Jardines, y que desde luego no hay motivo alguno para pagar esta indemnización, que por otra parte son 30.000 euros, que me gustaría a mí saber cuánto gana un empleado de FCC de Parques y Jardines al año. Lo digo porque la cifra es absolutamente desorbitada. Un poquito menos, me temo. La grabación de la asamblea que ha aportado el jefe de servicio de FCC no fue informada por la empresa ni autorizada por la plantilla ni por el comité de empresa, que era el convocante de la misma, por lo cual es sospechosa de que no es muy legal. Por otra parte, los representantes sindicales califican de muy grave esto de que se grave a los trabajadores y las trabajadoras cuando están en una asamblea, y mucho menos que esta grabación sea difundida. Finalmente se dictó el pasado martes la fecha de juicio, que será para el próximo 11 de junio. O sea que vamos a tener unos meses con movilizaciones de las trabajadoras y trabajadores de FCC Parques y Jardines, de seguro. A propósito de ello, recordar que los trabajadores y trabajadoras de FCC Parques y Jardines están llevando a cabo varios paros, sobre todo porque la empresa no ha llevado a cabo ninguna revisión salarial ni de convenio durante los últimos dos años. Eso implica que en la práctica la empresa se ahorra dinero a base de tener su sueldo congelado, y no solo su sueldo, sino que, claro, evidentemente en todos los convenios pues suele haber unos pequeños avances sociales, pues no llevan con el mismo convenio un montón de tiempo y se dedican a marear la perdiz y a intentar que bajo ningún concepto suba el salario de estos trabajadores. Por otro lado, también decir que la situación es extensible a otras contratas del consistorio zaragozano, cuya mayor parte de los pliegos de condiciones pues se encuentran congelados, pues contratas como la de limpieza, o que fueron suscritas a muchísimo tiempo y son intocables, como FCC también, porque FCC está en la sopa, pero en este caso en limpieza viaria. Pues bueno, todos estos contratos de momento permanecen congelados o tienen unas caducaron hace tiempo, o tienen unas condiciones que son absolutamente favorables para la empresa, y encima se permiten, como en este caso, tácticas de una chulería impresionante. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Vamos allá con la huelga de hambre de Carmen Badía Lachos, que, como os decía, lleva alrededor de 16 días en huelga de hambre. No toma nada en absoluto y líquidos no llega a los 400 centilitros. Se encuentra muy débil, sobre todo los huesos y las articulaciones, y puede dormir unas 6 horas por la noche, pero por el día se hace muy duro porque sigue sola y sin apoyo. sin apoyo en lo que se refiere a la prisión en la que se encuentra, porque sí que hay solidaridad de personas presas en otras cárceles, como de Vitoria, Galicia, etcétera, etcétera. También, como os comentaba, Francisco Llopis el Cabrero, preso en Alicante, se ha puesto en huelga de hambre en solidaridad con Carmen a fecha de 15 de marzo. Y bueno, se puede apoyar a Carmen llamando a Zuera para preocuparos por su estado de salud. El teléfono es 976-698426. Es un teléfono de la cárcel de Zuera, que se supone que es un edificio público. Y también se pueden mandar faxes, cartas, mails, hacer llamadas a las direcciones que se comentan de la cárcel de Zuera, de estos números, etcétera. Y bueno, pues recordamos que Carmen está muy enferma, está prácticamente desahuciada, en fase terminal, y entonces lo que pide es que se aplique el artículo del Código Penal por el que las personas que están presas y están en situación así son liberadas. Simplemente pide que se cumpla una ley que han hecho los mismos políticos, y se supone que tiene que ser aplicada a una persona que está en la situación sanitaria, en la situación de estado de salud que se encuentra esta mujer. Simplemente comentar así por encima la anécdota de Josep Borrell, que fue entrevistado ayer en Alemania en un programa de la televisión alemana, y que montó en cólera, se llegó a ir del estudio en el que estaba siendo entrevistado, y todo porque un periodista alemán insistía en que le explicara por qué había políticos catalanes presos en las cárceles del Estado, políticos y algunos que no son políticos. Y bueno, pues se puso muy nervioso. De hecho, acusó primero al periodista de mentir, de no enterarse de nada, de que la situación objetiva era la suya y no la de un periodista internacional. Un periodista internacional, además, pues bastante conocido. Y bueno, pues parece ser que los periodistas alemanes no son como la mayoría de periodistas del Estado español, y sí que meten caña a los políticos cuando los entrevistan. Bueno, pues ahí se demuestra cómo son los políticos, concretamente Josep Borrell, que siempre ha sido un prepotente y así sigue siéndolo. Pues eso, que no le dijo claramente que no le gustaba lo que le estaba preguntando, y el periodista le contestó que él no estaba allí para preguntarle lo que él quisiera, sino lo que a él le parecía conveniente preguntar, puesto que como servidor público que cobra del erario público y de los ciudadanos, pues tiene la obligación de responder a las preguntas que cualquier periodista, sea del país que sea, le haga. Pues bueno, así las demuestran. En el momento en que los periodistas se ponen, digamos, un poquito complicados, o las preguntas pues son insistentes, pues así reaccionan los políticos del Estado español. Josep Borrell, vamos, lo ha petado. Hombre, y eso que este es uno de los listos, porque vamos, si llega, sí, a topar, sabe hablar hasta idiomas. Con un indigente mental como Pablo Casado, por ejemplo. Pablo Casado, bueno, aunque hoy hemos tenido grandes declaraciones como las de Adolfo Suárez y Llana, yo también confundo nombres, como el rey de las Españas, que dijo eso de que le gustaba José Luis Borges. Muy bien, salvo que se llamaba Jorge Luis Borges, pero bueno, sí. Pues a propósito de que comparaba a las mujeres que abortaban con las neandertales, que según él les cortaban la cabeza a los niños cuando nacían. Digo, bueno, Luego un antropólogo y un paleontólogo han dicho que no sabían de dónde se había sacado eso este señor, que bueno, que a lo mejor tenía más información que ellos, que no lo sabían, pero vamos, que no parecía probable. Y bueno, pues la verdad es que hay que reconocer que eso, que al margen de que votes o no votes, la verdad es que para votar hace falta echarle muchas narices, porque visto el nivel de eso, de indigencia mental que tienen algunos, pues bueno, ya ni te digo. Hombre, o ya bueno, si hablamos de lo de Vox, eso es lo más cachondo todavía, pero bueno, es que esa política de Far West, toros y España Yolé, pues la verdad es que resulta de lo más cachonda. Algún día podríamos hacer una sección de grandes bocazas. Yo me acuerdo que en tiempos los compañeros del Comando Huevo hacían aquí una sección del Gran Gañán, digamos un estilo pues como al personaje de Laura Chanante, y la verdad es que la política daría para, si esto fuera un programa de humor, vamos, nos daría para hacer noches enteras. Sí, por cierto, porque la candidata del PP, la primera de la lista por Barcelona, que además es argentina, esa también ha llevado un par de semanas con grandes titulares, presumiendo de que no sabe hablar catalán, o sea, presumir de la ignorancia. Sí, pocas presumiendo cosas. Y además diciendo que ella sí va a seguir. Pocas cosas más mediocres se me ocurren. Hombre, yo no conozco mucho de cuántica, pero no presumo de ello. O sea, no sé, presumir de lo que se ignora sí, sí. Falta ser muy mediocre. Soy una ignorante y además así voy a seguir. Y otra de las anécdotas semanales es lo referente al presidente de México, López Obrador, que mandó una carta al Papa y al rey de España, Felipe VI, pidiendo que el Estado español o España se disculpase por las atrocidades que cometieron durante la conquista. Yo con esto de que Vox está con la reconquista, yo no estoy un poco preocupada, Hombre, lo que también me parece curioso, manda narices tener que darle la razón a Vargas Llosa en algo, pero bueno, o sea, aparte de que sea un gran escritor, ideológicamente es un personaje bastante repulsivo, pero también es verdad que a lo mejor una de las cosas que le ha dicho, bueno, igual tiene usted que preocuparse de que los pueblos originarios, o sea, los indígenas en México siguen todavía a fecha de hoy siendo ciudadanos de tercera, viviendo en las peores condiciones, y bueno, es gente atrozmente pobre y enfrentada a la discriminación. Y mandan a dices que lo diga un neoliberal como y conservador como el Vargas Llosa, pero bueno. Sí, por otra parte, a ver, tampoco pasaría nada, ¿no? Porque se reconociese en todas las atrocidades que se hicieron en nombre de Dios y de la patria, bueno, que entonces era Castilla, que no era España como tal, o sea que, a ver, que no, que, pero bueno, desde luego un país como México con los índices de pobreza y de violencia que tiene en estos momentos, pues creo que es lo que menos le surge a los pueblos originarios, que además, de hecho, varias asociaciones de ellos es lo que le han dicho a López Obrador. Que ya que está, que se preocupe de cómo están los habitantes de los pueblos originarios en estos momentos y que se deje de perdones, que además también, la historia no es que llegara Hernán Cortés y ahora a matar a todos los indígenas, que no fue así. De hecho, varias tribus indígenas o varias aldeas indígenas se unieron a Cortés en contra del Imperio Azteca, que es que los aztecas también eran de darles de comer aparte, que tampoco es que fueran ninguna maravilla. En fin, lo que sí que es vergonzoso es que se hable todavía de cuestiones como les llevamos la civilización, les llevamos la religión, les llevamos la lengua. Ellos tenían su civilización, ellos tenían sus religiones y ellos tenían sus lenguas. O sea, eso sí que es absolutamente absurdo. Otra cosa es que la historia ha sido como ha sido y que desde aquí desde el Acratador estamos convencidos de la hermandad y la fraternidad con los pueblos de América Latina. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz y igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Bueno, y Ecologistas en Acción, o esto ya lo he leído, no. No, perdón, reclama una reducción del 50% en el uso de pesticidas para el año 2023. Se ha demostrado en varios estudios que la mitad de las frutas y hortalizas a la venta en el Estado español tienen residuos de algún plaguicida, de los cuales algunos eran sustancias con capacidades de alterar el sistema hormonal. En los ríos también se comprueba la amplia presencia de plaguicidas con 26 disruptores endocrinos. Y bueno, la verdad es que se sospecha desde hace tiempo que muchas enfermedades no contagiosas se derivan de la exposición química ambiental en su concepto más amplio. Entre una de las cosas más contaminantes están los pesticidas. La propia OMS, de la que no somos muy fans, recuerdan que alrededor de 12 millones de casos de cáncer se diagnostican cada año en el mundo atribuyéndose a exposiciones ambientales. Y siguiendo con ecología y siguiendo con Ecologistas en Acción, esta ONG ecologista exige que se aclare la implicación de las empresas españolas vinculadas al proyecto integral Morelos, PIM. Este defensor de los derechos humanos, Amir Flores, se oponía a este proyecto integral, un plan de infraestructuras de gran envergadura e impacto ambiental que está recibiendo mucha oposición en México. Os recordamos que este activista mexicano, Samir Flores, fue asesinado hace un mes y que se convertía en el número 14 de la lista de activistas y periodistas asesinados desde el 11 de diciembre del 2018. Se exige también Ecologistas en Acción a la Embajada de México en el Estado español que presione para que se investigue este homicidio. Y también al presidente López Obrador, aquí también exigen los de Ecologistas en Acción, que paralice el megaproyecto y se den a conocer las investigaciones que impliquen a las empresas concesionarias en el asesinato de Samir Flores. El proyecto PIN incluye la construcción de dos centrales termoeléctricas, de las que se encarga la empresa española Abengoa. Por su parte, el grupo Elecnor y Enagás tienen el encargo de construir un gasoducto de aproximadamente 160 kilómetros que pretende transportar diariamente 9.000 millones de litros de gas para dichas termoeléctricas, pasando por las faldas del volcán Popocatépetl, todavía activo, y a través de de más de 60 comunidades campesinas en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos que se oponen al proyecto. Bueno, por otra parte, Berta Iglesias, portavoz de Ecologistas en Acción, ha afirmado que en un momento de crisis ambiental tan acuciante como el que vivimos, incrementar el uso de combustibles de origen fósil es inaceptable. Samir así lo entendía y por ello sentía el respeto a las comunidades y al territorio. Y por eso seguramente, o más que seguramente, fue asesinado hace un mes. Y con todo el matiz reformista que puede tener y todo eso, bueno, pues este domingo es la manifestación en Madrid de lo que se ha llamado la España vaciada, que no la España vacía, porque bueno, porque tenemos aquí unos datos que son bastante interesantes. La zona más despoblada de Europa no está en Finlandia, no está en el Cabo Norte, no está en Noruega, sino que está en Guadalajara. Y es que España lamentablemente cuenta con 19 provincias entre las menos densamente pobladas de todo el continente. Decir que bueno, pues que en el Estado español, pues aquí, porque nos toca muy de cerca, porque Teruel es una provincia que en toda la provincia vive menos gente que en el barrio de las Delicias de Zaragoza. O que en todo Huesca vive menos gente que en Vallecas, por ejemplo en Madrid, pues bueno, ¿qué está sucediendo? Pues enormes extensiones de terreno que, bueno, pues donde está desapareciendo todo, donde se fue muriendo la agricultura, donde después de la agricultura nunca vino ningún proceso de industrialización y donde ahora lo que se está muriendo es la gente y además como hay muy pocas comunicaciones y muy poco interés en que las haya, porque cuando se planean las autovías o el AVE no comunican, de hecho lo que hacen, comunican grandes ciudades, pero todo lo que hay entre esas grandes ciudades pues se queda muerto. ¿Y qué está sucediendo? Pues bueno, paradojas pues como las que sucede cuando tú te montas, no sé, en uno de estos ferrocarriles del año catapún y te vas a, bueno, pues te haces el Canfranero o el Expreso de Teruel, donde, bueno, pues donde... Pues por poner un ejemplo, un Zaragoza, tú te haces un Zaragoza-Valencia y quitando Teruel, que podría ser un pueblo grande, y Sagunto, que ya está pues a un paso de Valencia, pues entre Zaragoza y Valencia es la nada, por decirlo de alguna manera. Recorres 300 kilómetros de pueblos prácticamente ínfimos, de pueblos de como mucho 2.000, 3.000 habitantes y estamos poniéndonos en cabeceras de comarca y pueblos muy grandes. O sea, estamos hablando de que un pueblo grande pues es un, no sé, un Calamocha, un Cariñena, que estamos hablando de 3.000, 3.500 habitantes. Con que no queremos hablar de alguno de los sitios donde para este tren, como por ejemplo un Badules, que quedan 10 personas en invierno, o un Ferrerola de Huerva, o bueno, o similares. Así que bueno, que con todas nuestras diferencias, pues claro, que sí que nos queremos acordar, más allá de los grandes temas, muchas veces se habla, claro, estamos mucho con el rollo de Cataluña y todo lo que va pasando y con las elecciones y todo eso, pues bueno, estos son temas de segunda, incluso para las elecciones, algo para pedir el voto, que entonces sí que se acuerdan los políticos de acudir allí y luego pues parece que no se acuerdan nunca más. Pues eso, que hay un drama que es diario, que es el de poca gente, pero que es el de mucha extensión, es de donde... Pues bueno, de donde vienen las cosas que nos comemos, que es el campo en muchas ocasiones, y de donde han venido nuestros ancestros, y que conviene pues que no nos olvidemos de eso que se da en llamar ahora la España vaciada, pero que es la mayor parte del territorio. Además, estamos hablando de que mucha gente se marchó, se está marchando voluntariamente, o porque quiere vivir en una ciudad más grande, o por cuestiones laborales, etcétera. Pero hay muchísima gente que sí que le hubiese gustado seguir viviendo en el campo o seguir viviendo pues a la manera que vivieron sus padres y sus abuelos, pues la vida en el campo es más complicada, es más, bueno, no más complicada, es más dura que la ciudad, pero no más complicada. Por otra parte, es más simple, sobre todo en estos pueblos pequeños en los que hay muy poca oferta de consumo, lo que obliga a la gente a buscarse la vida para entretenerse de otras maneras, ¿no? Aparte de la dureza del clima en invierno, etcétera, pues todo ello además ha sido pues un poco también, bueno, bastante empujado por todas las políticas europeas y todas las políticas que se han ido haciendo en los últimos 40 años después de la muerte de Franco, y que han valorado muy poco y le han dado muy poca importancia a la gente que vivía de la agricultura en forma de minifundio, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de los grandes latifundios, etcétera. Y bueno, pues así han acabado los pueblos vacíos, y a mí la verdad es que se me encoge el corazón cuando pasas por pueblos y eso, y quedan cuatro abuelos. Yo también vivo en un... Yo soy de una zona que sí que se ha ido también despoblando con el tiempo. Y bueno, sobre todo por la zona esta de la zona de Cosuenda, La Brena, etcétera, todos esos pueblos también quedan prácticamente cuatro abuelos y poco más. Y bueno, y luego hay gente que sí que le intenta montarse su pequeño negocio, su manera alternativa de vivir, pues de vivir de una forma además mucho más digna que trabajando en una fábrica o una gran empresa, pero la verdad es que lo tiene bastante, bastante, bastante complicado. Vamos con antimilitarismo y la denuncia al cada vez mayor despilfarro de gasto público en guerra y militarismo, coincidiendo con el atraque del portaaviones de la Armada Española Juan Carlos I. Esto fue en el puerto de Guecho y se llevó a cabo una acción por la gente antimilitarismo y la plataforma de objeción fiscal, que sirve además como inicio de la campaña de objeción fiscal al gasto militar de este año, y también para denunciar las consecuencias de la guerra y el militarismo. Como ejemplo del despilfarro en gasto militar, la construcción de un solo buque ha costado el equivalente a 7 hospitales medianos, y su mantenimiento anual tiene un coste igual a la construcción de 6 escuelas. La acción consistió en una parodia en la que se simbolizaron cómo las instituciones destinan gran parte de los impuestos de la gente a fines socialmente injustos como los gastos militares y la guerra. En el año que estamos, en el 2019, el Estado gastará 31.830 millones de euros en diferentes partidas destinadas al militarismo, lo que suponen más de 700 euros por cabeza. Esta enorme cantidad de dinero proviene de los impuestos, de la gente. Y por ello, pues esta gente anima a hacer la objeción fiscal como herramienta para buscar la construcción de una sociedad más justa. La acción, como os decía, tuvo lugar a escasa distancia del puerto de Santurce, donde la naviera Barry cargaba armas para la guerra de Yemen, hasta que diferentes acciones como esta finalmente hacen que no vuelvan a cargar más armas en ese puerto. El problema es que lo cargan en otro lado. Pues bueno, en estas movilizaciones y organizaciones que apoyan la campaña a favor de la justicia fiscal está el COA, el MOC, en fin, un montón de Médicos Mundi, por ejemplo, Posada de los Abrazos, Asociación Vasca de Apoyo a FIAR, en fin, un montón de organizaciones tanto antimilitaristas como simplemente culturales. Y según la campaña El Contador de la Vergüenza, que está formado por varias ONGs, este Contador de la Vergüenza pide al gobierno y a los partidos políticos que se suspenda la exportación de armas a Arabia Saudí y Emiratos árabes para parar el contador de las víctimas. El Estado español ingresa 20 euros por segundo por la venta de armas a la coalición saudí que bombardea Yemen. El conflicto que en 4 años se ha cobrado la vida de más de 60.000 personas, una cada 25 minutos, convirtiéndose en la mayor catástrofe humanitaria actual creada por el ser humano, que mira que hay buen tajo, ¿eh? Pues imaginaos que esta es la más fratricida, la más genocida. El contador está situado frente al Museo Reina Sofía de Madrid y pues eso, sube cada 25 minutos a una persona. Y no puede ser que el Estado español se ponga de perfil en este tema y lleve 4 años vendiendo armas cuando estos datos son tan escalofriantes. Pero es que claro, lo de los 20 euros por segundo es muy goloso, y parece ser que esto de la venta de armas, pues parece ser que ningún partido está dispuesto a meterle mano, ¿no? Porque por otra parte, Podemos en Madrid sí que ha hablado en contra de la venta de armas a Arabia Saudí, pero por ejemplo en Cádiz el alcalde pues está encantado de que se hagan barcos para la guerra, ¿no? El alcalde de Podemos, digo. Sí, sí, el Kichi. Que la verdad es que el tema de los... Hombre, normalmente el tema del mercadeo de armas es una cosa tremendamente oscura, porque ya no es solo el mercado para las grandes guerras, sino pues el menudeo pues para toda suerte de luego lo que llaman grupos terroristas. O sea, qué malo es el terrorismo, pero de momento le vendemos armas, porque las armas que matan a nuestros soldaditos y a nuestros cascos azules, es muy probable que se las hayan vendido los países que mandan los propios cascos azules, o las armas para la, bueno, pues desde para la delincuencia común hasta para los zumbados que se meten a un... Porque claro, lo que vende muchísimo España es arma corta también, o sea, para los y munición para los zumbados que se meten en una escuela y se lían a tiros con todo hijo de vecino. Y vamos con racismo institucional. Un migrante judío... Ay, perdón. Un inmigrante a juicio, es que estoy ya muy cansada. Por denunciar públicamente actuaciones policiales en Zaragoza. La jueza del juzgado de instrucción número 3 de Zaragoza decidió sobreseer su investigación contra derechos civiles 15M, pero mantiene la acusación contra el que fuera el presidente de la Asociación de Senegaleses, al que acusa de haber hecho comentarios ofensivos contra la policía. Pues bueno, esto fue el pasado 18 de marzo, en un auto de la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Zaragoza, en el que, como os comento, sobreseía las actuaciones con respecto a derechos humanos, pero ordenaba la tramitación de diligencias previas contra Idrissa Güelles, presidente de esta Asociación de Migrantes Senegaleses de Aragón, AISA, por un delito de calumnias e injurias a agentes de la autoridad sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. La querella hace referencia a la denuncia pública de diferentes hechos entre marzo y abril del 2018 que Idrissa como presidente denunció. Hechos acaecidos en octubre del 2017 cuando 3 migrantes senegaleses fueron detenidos por la policía iniciando contra ellas un procedimiento de expulsión amparado en la ley de extranjería. La detención se produjo después de que un grupo de inmigrantes que ejercían la venta ambulante fuesen perseguidos por una patrulla, y bueno, pues la policía aprovechó la entrada de un vecino para irrumpir en el inmueble y efectuó la detención. Además, creo que eso pues tampoco es muy legal, ¿no? Porque entraron ahí a lo bruto en una propiedad privada, en fin. El caso es que también se recordó la detención de Tayú, un vecino de Zaragoza con 14 años de residencia, que fue detenido y enviado al CIE de Aluche, y pues también las campañas que se han ido haciendo en otras ciudades como Madrid o Barcelona. El caso es que para derechos civiles del 15M, esta es una querella claramente racista, denuncian que nada ha cambiado pese a que la jueza haya decidido no investigar a esta asociación, pero denuncian el señalamiento personal contra su compañero cuya única culpa ha consistido en representar a su asociación y entre otros compromisos hacerse el eco de otras personas migrantes y simplemente comentar la situación en la que los migrantes viven en nuestras ciudades, en nuestras calles. Pues así está la cosa, veremos a ver cómo queda esta investigación y esta demanda, y esperemos que Idrissa tenga suerte y pues salga indemne de esta situación, cosa que pues vemos bastante complicada por otra parte. Y el caso además lleva coleando bastante tiempo y es un caso que, bueno, en el que todo huele bastante mal, sobre todo porque, bueno, apunta a que hubo policías locales que se extralimitaron en sus funciones, vamos, que directamente se echaron al bolsillo parte de la mercancía de los manteros. Y claro, como no hay pruebas, aunque, bueno, porque a nadie le molesta el olor de su propia porquería, y bueno, es un poco lo que está sucediendo, pues bueno, ha habido una cierta ley del silencio y el perjudicado al final es el denunciante. Y seguimos con racismo institucional y algo bastante preocupante, además teniendo en cuenta que ha sido desvelado por la propia policía, y es que Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía está vigilando o investigando a un grupo ultra llamado Primavera Española del CNEPE, integrado exclusivamente por agentes de la policía, y que propone endurecer las acciones violentas policiales y difunde mensajes de odio y amenazas. Son exactamente 13.062 los integrantes de este colectivo, según algunos medios de prensa. Es decir, estamos hablando de más de 13.000 personas armadas que pueden constituir un auténtico ejército, pese a que todo empezó siendo un simple grupo de Facebook, teniendo en cuenta que la mitad de estos pues irá solamente de boca, pero estamos hablando también pues de que aún así son miles de policías armados que en un momento dado pues pueden utilizar su situación de privilegio de ser agentes de la ley, de ser maderos, y utilizar esta ventaja para actuar contra personas pues que les parezcan peligrosas. Por cierto, que lo que me llama la atención es que su blanco preferido es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Es algo que me extraña, ¿no? Porque pocos defensores de las Fuerzas Armadas como García Marlaska hay, ¿verdad? ¿Será porque es homosexual? Igual. Qué paradoja. Hermanita, ven conmigo. Sufrimiento. Donde no hay sufrimiento, me perderán, pasa por la calle. Isla de canto. Me voy. Y nosotros también nos vamos con esta canción, que es un homenaje a un programa que estuvo aquí un montón de tiempo en Radio Topo, que era el programa de nuestro añorado compañero Eduardo, Isla de Encanto. Y un pletórico Salud y Anarquía.